levantado esta tierra que no es mía. Hola, hola, os damos la bienvenida a esta plaza de nuestro pueblo, que es la plaza de todas, donde nos reunimos a tomar unas pipas en algún banco al sol y ya de la que estamos conspiramos contra el sistema, que lo uno no quita lo otro. La primavera nos ha entrado bien de golpe en estas latitudes del estado. Le damos la bienvenida también al sol, al horario de verano y sus días largos, y a esta estación que promete calor a destiempo, largas tardes de parque y plaza, y por supuesto, su mijita de lucha, que para eso estamos. Bueno, tampoco nos vamos a pasar de humildes. Su mijita de lucha nada, que vamos a abrir boca esta semana con la huelga convocada por las compañeras organizadas en el sindicato, trabajadoras de algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y que, en última instancia, dependen del patronato de la Alhambra. Así que a estos empresarios y a más de un turista se les va a atragantar los pasaditos por el centro. Pero no solo eso, que se están fraguando a fuego lento nuevas sesiones sindicales que seguro van a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Por si no te has enterado todavía, esta plaza de nuestro pueblo es el programa de radio mensual de CNT Granada, donde te esperamos con los brazos abiertos para hacer que la balanza se desequilibre un poquito y tomemos nuestros derechos por asalto. Hoy, con tanta energía primaveral, estamos sentaditas a los micros de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Silvestre, hola Silvestre. Hola, buena. Sergio, a la mesa de sonidos y a la voz, que somos multitarea. Hola, hola, ¿qué tal? Andrés, que anda por allá arriba, y yo, que soy Alba, y otras muchas voces que nos van a ayudar a ir desgranando los temas del día de hoy, que por cierto, son los siguientes. En la sección Actualidades de Abajo traemos un mes cargadito de victorias sindicales. ¡Qué alegría nos da ver fruto del trabajo de nuestros militantes! Además, hablaremos de la huelga que CNT Granada ha convocado a través de su sesión en los monumentos de la Dobla de Oro. Para la sección Gafas Rojinegra hablaremos con Celia, vecina de la zona norte de Granada, sobre la problemática de los cortes de luz. Y en nuestra sesión Cajón Desastre, Andrés nos hablará de la huelga general del 3 de marzo en Vitoria, donde se cobraron la vida 5 personas. Empezamos. Actualidad desde abajo. Lo que no te cuentan los de arriba. Plan for tomorrow. Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's a... Titulares de actualidad sindical. CNT Villaverde. Empezamos metiéndonos en arqueología. La comarcal sur de CNT y su coordinadora de ramo de arqueología cierra el conflicto sindical que tenían abierto con Lure Arqueología, tras la firma de un acuerdo entre la empresa y el sindicato en el que se resuelve las reclamaciones realizadas. En extra, constaban de diferentes conceptos del convenio de ingeniería y oficinas de estudios técnicos donde se adscribía el trabajador. CNT Sabadell. Tras meses de negociaciones, la empresa de limpieza ABN ha reconocido el plus de peligrosidad que las trabajadoras venían reclamando desde hace años, lo que supone un incremento del 20% del salario base. La sección sindical de CNT confía en que esta rectificación sea la primera de una larga lista de incumplimientos pendientes de tratar, como el pago del mismo plus a otros centros de trabajo, los horarios, el fin del abuso de las jornadas a tiempo parcial y las conductas antisindicales por parte de la empresa. CNT Barcelona. La multinacional de hostelería Eures Catalunya ha sido obligada a aplicar el convenio de acción social y pagar las cantidades adeudadas a las trabajadoras del sector social organizada en CNT. Durante más de un año de lucha sindical, esta empresa ha tratado de bloquear por todos los medios las conversaciones con los trabajadores. Finalmente, una sentencia judicial la ha obligado a ceder ante las reivindicaciones. La sesión sindical de CNT remarca que aunque haya sido ganada en los juzgados finalmente, ha sido posible gracias a la incansable defensa de las trabajadoras que no han descansado hasta conseguir esta reivindicación. Porque, sin esto, sin la capacidad de generar y tomar acciones de los centros de trabajo, hasta lo legal, cae en saco roto. CNT Regional Centro. Nueva victoria sindical para CNT Área Madrid. Una sentencia declara que el Fogasa debe abonar las cantidades que dejaron de percibir en su día las trabajadoras de la empresa, más un 10% en concepto de interés por demora. CNT Zaragoza. La sentencia del juzgado de lo social de Zaragoza da la razón a CNT y declara nula la rebaja salarial que la empresa Linamar aplicó a las pagas de los trabajadores acogidos al permiso de paternidad. Linamar es condenada a restituir las condiciones anteriores a la modificación propuesta a finales de 2019 por la que dejaba de abonar las partes correspondientes a las pagas extras que coincidieran con el disfrute de su permiso. CNT valora positivamente esta victoria, aunque el sindicato estudiará la viabilidad de hacer más reclamaciones. CNT Extremadura. El sindicato CNT Extremadura ha pedido a la autoridad laboral que investigue a fondo el accidente laboral en el que un trabajador de 23 años murió electrocutado mientras instalaba un sistema de riego en una finca ubicada en Malpartida de Plasencia. Nos apena mucho tener que comunicar esta noticia, ya que seguramente este accidente se ha debido a una falta de medidas de seguridad. El trabajador llevaba muy pocos días trabajando en la empresa y fue enviado a hacer trabajos muy peligrosos y complicados sin respetar las medidas de seguridad. Según una encuesta realizada por CNT Valencia, casi la mitad de las contrataciones fijas discontinuas en realidad son a tiempo parcial. Esta situación supone consolidar la precarización del empleo para millones de personas, ya que, aunque la nueva reforma laboral contempla los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial siempre que los correspondientes convenios sectoriales lo habiliten, se produce la situación de que la gran mayoría de estos no lo hacen y, por tanto, puede tratarse de una irregularidad muy grave. Hace poco, el presidente de UGT, Pepe Álvarez, planteó en una entrevista eliminar las prestaciones de los desempleados que rechacen una oferta de trabajo. Si este es el sindicalismo que lucha por los trabajadores en nuestro país, ninguna reforma laboral va a hacer que cambien nuestras condiciones. Salimos ya de los titulares de CNT para hacer una pequeña referencia a este nuevo caso de infiltración de un policía en movimientos sociales. Con este ya van 4 los casos de policías infiltrados en colectivos populares y además este es el primer caso conocido en Madrid. Esta vez la policía se integró en el Centro Social La Animosa y Futuro Vegetal, entre otros, y fue descubierta por los propios integrantes. Más que una perversión de la democracia, entendemos este entramado como una forma de ver cómo el Estado necesita controlar toda aquella organización colectiva que se escape a este. A la espera de si volvemos a saber de más casos, queremos lanzar la idea de que tenemos que estar más unidas que nunca. La sección sindical de CNT Los Monumentos de la Dobla de Oro, conjunto que pertenece al Patronato de Alhambra y Generalife y que se encuentra ahora bajo la gestión de Tierra Algárica SL, acuerda por unanimidad cesar su actividad los días 6 y 7 de abril. La sección cuenta con más del 90% de la plantilla, por lo que estos monumentos cerrarán sus puertas en plena Semana Santa. Las trabajadoras y trabajadores de la Dobla de Oro llevan años sufriendo la vulneración de sus derechos laborales por parte de la sucesiva empresa encargada de la gestión de dichos monumentos. No le ha quedado, ante el silencio y la inacción de los responsables, otra solución que ir a la huelga en temporada alta para demostrar que, sin ella, la empresa se paraliza y aquí no se saca ni un céntimo de beneficio. Hoy contamos con algunas compañeras de la sección que se han tomado la molestia de venir a los micros de este espacio rojinegro para contarnos su experiencia dentro de la empresa. ¿Qué tal Javi? ¿Qué tal Irene? ¿Cómo estáis? Bien. Un poco nervioso por los micros. Bueno. Sí, pero no es molestia venir, al contrario. Gracias a vosotros. Eso para estar en los micrófonos de Radio El Maina. Bueno, por contextualizar un poco, ¿cómo era la situación previa a que abrieseis la sección sindical en vuestro puesto de trabajo? Bueno, ya llevamos bastantes años, como también digamos aquí en los comunicados de distintas empresas, sobre todo subcontratas. Y bueno, ya nos decidimos este año. Ya a mediados del año pasado, un cúmulo de circunstancias, ya iban pasando distintas cosas. Y ya decidimos reunirnos y tomar todas las compañeras y todo el mismo voto y el mismo pensamiento. Fue una unión. ¿Y la respuesta del empresario una vez que os unisteis como trabajadores, cómo fue? Muy reaccionaria, realmente. O sea, en lugar de atender nuestras negociaciones, de estar flexible, receptivo, pues todo lo contrario. En concreto es que fue a los monumentos a imprecar a compañeros y a compañeras. Y, en fin, como además una de las coordinadoras que trabaja con el gerente, una de nuestras compañeras, pues también están haciendo ahí presión. ¿Se ha prolongado mucho estas presiones? ¿Lleva mucho tiempo presionando sí, a la compañera? De verano, que fue cuando ya comenzó todo este tipo de pensamiento y educación. Ahí ya se ha ido notando, sobre todo por parte de jefe, que sí. Pasó en nuestro caso con una compañera, que fue de despido también. Y hasta hoy en día, vaya. Cada día que trabajamos, vamos a trabajar con ese miedo al final que pueda pasar algo. Sí. ¿Y ha buscado separar, que no tengáis una visión unánime, conjunta? Visión unánime, no. Separar sí, como hablábamos antes un poco. Claro. Pero no, que no tengamos una visión conjunta. Sí, dividir eso, así. Y tras la convocatoria de la huelga, ¿cómo ha sido la reacción? Bueno, no es que no sabemos ni si es buena o no, porque todavía no tenemos noticias sobre si nos vamos a poner de acuerdo en algo, porque en ningún momento ha llegado ese acuerdo. Pero claro, malas tampoco sabemos porque no sabemos cómo van a reaccionar, no sabemos lo que van a hacer y... Y bueno, tenemos ganas porque ya da un golpe en la mesa y va también su reacción, tanto por parte de la empresa como de la Alhambra también. ¿Y qué sentís días previos a esa huelga? ¿Cómo sentís? ¿Con esperanza de que surta efectos? Bueno, en principio sí. Pero que es complicado, es decir, no sé, ahora mismo, es que además yo estoy recién salida de la hornada de presión psicológica del patronato, va a hacer otra cosa con vosotros, no sé, es que creo que me estoy mordiendo un poco. Bueno, no pasa nada, estamos... No sé si soltarme o no. Sí, también tengo entendido, ¿no?, que la reacción de las administraciones, ¿no?, y el patronato tampoco han sido de tomar responsabilidad, ¿no?, ante las supuestas estructuras e infraestructuras que ellos gestionan realmente, ¿no?, porque en última instancia los responsables son ellos que conceden la subcontrata y tal, y entendemos que la respuesta de ellos una vez tenés conocimiento del conflicto no ha sido la mejor, ¿verdad? ¿Qué va? Para nada. No. Siempre se excusan con que la empresa tiene que estar en medio, de que la empresa es la que tiene la responsabilidad ante los trabajadores, pero claro, al final nunca, si la empresa no quiere quedar con nosotros y si luego por otro lado tampoco, entonces al final esto es el pescado que siempre se muerde la cola y al final lo sufrimos somos nosotros. Sí. El patronato de la Alhambra en ningún momento se ha puesto en contacto con nosotros para negociar o para supervisar las irregularidades que se está realizando la empresa, ¿no? Y no digo supuestas irregularidades, porque son irregularidades. Es decir, yo ya llevo 6 años trabajando en este servicio de atención y de información en los monumentos y es la primera vez que veo a personas sin contrato, sin nóminas, con las nóminas mal, que decidimos convocar huelga y aparece en los monumentos el empresario, en fin. ¿Y de cara a la huelga, cuáles son vuestras demandas? Venga, Javi, que las tiene aquí preparadas. Como primer lugar, lo tenemos de importancia de que seamos indefinidos, porque siempre están pasando empresas y la segunda sería la antigüedad también. Por eso mismo, porque si al no ser indefinido y llega una empresa, decide despedirte, tú no tienes ninguna antigüedad, solamente la antigüedad que tengas con esa nueva empresa. Entonces, por ejemplo, en el caso de Irene, que lleva 6 años trabajando, esos años no se reconocen. En mi caso voy para 2 y es lo mismo. Yo también estoy, digo, si pasa cualquier cosa, por lo menos que se reconozca. Luego también la categoría profesional, que se reconozca según el convenio. ¿Qué categoría profesional tenéis y cuál os correspondería? Ahora mismo él no ha puesto auxiliar de servicios generales y no ha puesto recepcionista excepto de hoteles. Entonces, bueno, decidimos en la sección sindical pues proponer taquilleras porque el sueldo es más alto, se corresponde un poco más con nuestras funciones y bueno, se mantendría pues la antigüedad. También estábamos valorando que fuera informadores turísticos, que también es otra categoría superior, así. De hecho, es curioso que es una cosa que nos pilló también de sorpresa, que parece que CGT también convoca a huelga en la Alhambra el 5 y el 6 de... Sí. Justo los mismos días, prácticamente pisando los mismos días que la huelga que organiza CNT. Sí. Quiere decir que esto es un problema endémico de las contratas dentro de su espacio, ¿no? De la Alhambra y lo que gestiona el patronato de la Alhambra, ¿no? Sí. También quería comentaros, ¿no?, que el proceso, ¿no?, de organizarse en conjunto como compañera y veros un poco las caras, poneros las problemáticas sobre la mesa y decir, venga, vamos todos a una. ¿Ha sido fácil? ¿Cómo ha sido? ¿O más o menos ha habido toda una? ¿O habéis visto con algún problema? ¿O al final habéis llegado a un acuerdo bastante fácil? ¿Compartí esa misma experiencia toda de haberos, no sé, de eso? El proceso en sí de lo que viene siendo construir esa... como ha dicho Javi, ¿no?, de esa decisión colectiva, que al final es como hacer inteligencia colectiva. ¿Ha sido fácil o...? Pues sí, la verdad. Sí, dentro de... Sí. Hemos tratado como un grupo, ya no solo de trabajo, sino también íbamos todos con las mismas ideas, los mismos pensamientos. Y eso, yo creo que a partir del verano pasado fue un punto de inflexión que ya hizo que nos... reuniéramos y decir, mira, tenemos estas propuestas, estas intenciones, y de llegar a un acuerdo que sea beneficiario para todas las trabajadoras. En este caso son más compañeras, y ya a partir de ahí empezamos ya a reunirnos. Sí, en cuanto a unidad y demás, sí, eso ha sido fácil. Creo que ha sido difícil en cuanto a sobrecarga para la delegada sindical, que ya os ha comentado ella algo, y por eso no hemos puesto las pilas, hemos intentado dividir las tareas, ¿no? Uh-huh. Pero en cuanto a esa unidad sindical, yo esa sí la he vivido muy bien. Y es cierto que la unidad hace la fuerza, que... nos empujamos en el buen sentido, nos animamos la una a la otra, lo uno a lo otro en los momentos de bajón o administrativo. Es que sirve muy, muy mucho de apoyo, ¿no? Como dicen los mexicanos. Eso es verdad. Es verdad que dicen, venga, subí a la plataforma de la Podera para tal, ¡pum! Y eso ayuda un montón. Yo creo que una persona que no esté sindicada está mucho más desamparada, que realmente es muy importante lo que estamos haciendo, aunque sea difícil por esta presión, no sabemos si conseguiremos con la huelga nuestro objetivo, ¿no? Pero realmente Es como dice Irene, tener un poco más de asesoramiento, de idea, de saber si compartir con un grupo nuestra idea y ver si se podía llegar a ser posible. Y luego eso, también tenemos nuestro momento de más o menos, pero intentamos estar siempre apoyándonos entre nosotras y intentar seguir para adelante. Pues muy importante, Sergio, no sé si tienes alguna... porque es animar a la gente que secunde la huelga, que el jueves y viernes de Semana Santa también estén allí, cuanto más personas estén, mejor. No sé si quieres alguna pregunta más. No, simplemente recalcar que eso, que 6-7, día de temporada muy alta, ¿no?, de mucha afluencia a los monumentos, y que bueno, que esa presión está ahí y que la pelota no está en vuestro tejado, sino en el de la empresa y sus enlaces con los entramados políticos de la ciudad, ¿no? Y que siempre estaremos ahí luchando enfrente. Muchas gracias, compañero. Gracias a vosotras por venir. Gracias. ponemos un poquito de música, como este programa tiene tanto ritmo primaveral, va a sonar Tremenda Jauría, su canción Si Tuviera, y es que, como dicen en este tema, quizá es demasiado tarde para rendirse. Si tuviera mil vidas, una la usaría pa' quemarlo todo y brindar en sus ruinas, dejarnos llevar, vengarnos de más, llorar de rabia hasta gritar. Y es lo que tiene, prima, quemando los días sin plomo en los pies, prima, salgo para acá, me muerdo las uñas y mal, le mando un WhatsApp a la piel. Y estamos pidiendo clemencia, rezándole al dios de la inercia, poniendo la cara a prueba de balas y ya se agotó la paciencia. Siempre conspirando, ratas callejeras, respirando a pachas, abrazos de trinchera, caminando a gatas, pactos en la niebla, repartir la plata, noches de bohemia. En la niebla, repartir la plata, noches de bohemia. Palmando de más a todo lo que das, sin pena ni gloria, sin más. No sé qué decirte, quizás demasiado tarde para rendirse. Bailando a la luz de las noches en vela, el calor apuntará a las penas, camuflando la herida de muerte en la rabia que llena las venas. Siempre conspirando, ratas callejeras, respirando a pachas, abrazos de trinchera, caminando a gatas, pactos en la niebla, repartir la plata, noches de bohemia. Siempre conspirando, pactos en la niebla, repartir la plata, noches de bohemia. Gafas rojinegras. Un espacio de análisis desde una perspectiva anarcosindicalista. Buenas noches. Bueno, pues por la parte esta de aquí, de donde está la Iglesia La Par y Pedro de Roja y Cerrizueño. Bueno, toda esta parte de por aquí, pues estamos sin luz. Desde las 5 de la tarde, pues todavía no ha venido. Así es que sin calor y sin nada. Pues bueno, buenas noches. Solo era para comunicarlo. Gracias. Abrimos nuestra sección de análisis con este audio en el que una vecina de Granada deja una incidencia en el buzón de voz de Endesa porque no hay luz en su barrio. Esto podría ser una trivialidad, incluso una excepción, pero no es así para quienes viven en la zona norte, un área obrera de Granada que sufre continuos cortes de luz y para cuyas habitantes vivir a oscuras, sin poder cocinar, conservar la comida, calentar agua, etcétera, es el día a día. Esta vecina, como tantas otras, esta incidencia, como todas las que sufren quienes habitan esta zona tan abandonada de nuestra ciudad. Para acercarnos a esta problemática, hemos querido invitar a Celia del Castillo para que nos aumente las lentes de nuestras gafas rojinegras y podamos entender mejor qué pasa por allí, tan lejos del centro, donde la Alhambra no ilumina. Celia forma parte de la Asociación Nueva Cartuja, que es una de las tantas que están a pie de guerra contra Endesa y contra las instituciones pertinentes. ¿Qué tal, Celia? Muchas gracias por pasarte un ratito por la plaza de nuestro pueblo. Gracias a vosotras por invitarme. Bueno, yo coincidí con Celia en una mesa redonda que organizamos el Frente Feminista Sindical en noviembre de 2021. Tuve la ocasión de escucharte contar el gran problema de los cortes de luz que vivís en la zona norte de Granada. Por ir poniéndonos en contexto, recuerdo que tú contabas que te mudaste desde Barcelona a Granada y diste a parar a esta zona de la ciudad sin conocer nada de lo que pasaba allí. Cuéntanos, ¿qué te encontraste a tu llegada? Bueno, pues me encontré un contexto socioeconómico y cultural también diferente de mis procedencias, porque he vivido en muchas ciudades y en otros países que no han sido España. Y entonces sí que pues poco a poco fui aterrizando. También es verdad que yo llegué justo a finales de julio del 2020. La pandemia estaba no en su punto álgido, pero sí estaba con mucha presencia. Entonces esto también delimitó mucho toda mi articulación, porque me compré un piso, necesitaba hacer obras de rehabilitación y bueno, todo aquello fue duro y confuso. Claro. La zona norte, para quien nos escuche desde fuera de Granada, es como se le conoce a una serie de barrios que llevan a sus espaldas un fuerte estigma. ¿Qué luces y sombras hay en esta zona? ¿Cuál es el relato social que se ha hecho de estos barrios y sus habitantes? Bueno, yo como ya es evidente, soy foránea y acabo de llegar aquí. Este verano hará 3 años que estoy por aquí, pero sí que es cierto que encuentro en principio un perfil muy común con los barrios pobres, con los barrios con una distribución de riqueza muy precaria, atravesados por muchísimos prejuicios también, atravesados por muchos estereotipos. La zona norte está compuesta por 7 barrios, y yo habito en el barrio de Cartuja. La problemática y la ignominia y la estafa permanente que ejerce el monopolio de Endesa sobre la ciudadanía en esta zona de esta ciudad de Granada se extiende a los 7 barrios, no solamente a uno. Sí que es cierto que unos barrios presentan un perfil de mayor sostenibilidad, porque cuando te cortan la luz en tu casa es muy difícil de sostener. Uh-huh. A nivel emocional, a nivel pragmático, obviamente. En mi casa, cuando yo llegué a mi casa, todo era eléctrico. El calentador, la vitrocerámica, todo. Las bombas de frío y calor que yo instalé, todo era eléctrico. Los radiadores, era lo que tenía a mi alcance, se nutría de luz. Y entonces, claro, es un corte de una manera en tu sistema cotidiano que no es fácil de compartir con palabras. Yo me emociono muchísimo con esto porque lo he padecido mucho. Y sí es cierto que en septiembre en el transformador que nos distribuye energía a mi bloque y a la zona de la que yo habito, han hecho un apaño, ¿no? Han puesto unas torretas, no sé cómo se llama técnicamente, pero han puesto unas máquinas que, según me ha comentado un amigo que sí es técnico y conoce estas cosas, porque tuve la ocasión de hacer una foto, me metí un poco por medio y aunque al técnico no le pareció muy bien, pero bueno, conseguí hacer la foto, ¿no? Entonces resulta que estos son unas máquinas que lo que hacen es la transformación de la alta tensión a la media tensión, que es la problemática que subyace en los 7 barrios de zona norte. Esta problemática subyace porque toda este cambio de tensión de la alta a la media, la que llega a las casas es la baja tensión. Hay tres niveles. Entonces, esta conversión de la alta a la media está toda soterrada. Levantar el soterramiento y hacerlo en condiciones óptimas, como nos merecemos las personas que pagamos los recibos y las personas que no tienen acceso a la luz porque no tienen pasta, que también se merecen tener acceso a la luz, sería este tipo de obra, ¿no? Pero esto de momento no se ha dado. Entonces yo, por ejemplo, en mi propia casa puedo decir que en todo este invierno, desde el mes de marzo del año pasado, para ser más rigurosa, hemos tenido 2 incidencias en febrero de este año 2023. O sea, eso quiere decir que ha habido un cambio radical. Y ha consistido, hasta donde yo llego, según la evidencia que os comento, ha consistido en poner unas máquinas en un transformador. Era así de sencillo. Y sin embargo, hemos estado en situaciones muy límites. muy límites. El invierno hace mucho frío en Granada. Sí, es como que no hay voluntad tampoco de arreglar esa problemática, y en una zona de la ciudad que ya es muy estigmatizada por lo que tú decías, ¿no? Pobreza, o bueno, pobreza que no es solo económica, que también puede ser cultural, etcétera. Esto de los cortes de luz aleja a esos barrios también de la ciudad. Sí, yo actualmente, desde hace ya bastante tiempo, bastantes meses, formo parte de la Plataforma Ciudadana contra los Cortes de Luz. Y solemos tener con asiduidad reuniones y, bueno, hicimos una manifestación bastante importante el 28 de enero del 2023 y tuvimos el acierto y la lucidez, yo lo reflejo así, de buscar alianzas fuera. Porque toda la lucha se había mantenido acotada dentro de Zona Norte. Entonces, no, hombre, la camaradería está para compartir las cosas y para buscar apoyos y buscar alianzas. Entonces, somos interdependientes, eso es una cosa súper evidente. Y con esta búsqueda de alianzas fuera, parece ser que estamos consiguiendo unos apoyos que, desde luego, el año pasado a estas fechas era impensable. Era impensable que esto fuera así. O sea que podemos decir, en mi plan individual y en mi ubicación individual, que las cosas van mejorando. Pero también puedo decir que en esa propia manifestación del 28 de enero tuvimos ocasión de desplegar una manta en la rueda de prensa que dimos previa al día de la manifestación, al día 27. Tuvimos ocasión de reflejar 100 y pico incidencias durante el mes en lo que íbamos de enero. 100 y pico incidencias. Uh-huh. El hecho de que una persona tenga la potestad de llamar a Endesa y de identificarse con su DNI y hacer una y pedir un número de incidencias, porque esa persona tiene un contrato. Tiene un contrato regulado, tiene un contador en la portería de su casa, o sea, tiene las cosas reguladas. Pero, lamentablemente, nos vemos en la tesitura de teniendo un contrato. Yo acabo de pagar un recibo, Alba, de 286 euros Madre de mía. Luz. Uh-huh. Que he pedido que me lo fraccionen, claro, porque no puedo asumir ese coste en un mes. Claro. Os quiero decir que, y esto sigue, o sea, yo hablo de mi lugar específico donde yo habito, pero todas las vecinas de Rey Vadis, todas las vecinas y vecinos, claro, de Almanjayar y de La Paz están sufriendo cortes diarios. Claro. Diarios. Me gustaría un poquito hacer un poquito un perfil sociológico. La zona norte de Granada es una zona que a nivel económico está estipulado que el 62% de las personas que habitan la zona norte o que habitamos la zona norte estamos cobrando menos de 10.000 euros al año. Uh-huh. Y hay muchas personas con rentas inferiores a 5.000. Claro. Entonces, es un problema de un profundo calado. Sí, sí. Y también me gustaría apuntar el hecho del problema de la irregularización del parque de la vivienda que hay en zona norte. En la zona norte no está regulada la vivienda. Aquello es un sálvese quien pueda, porque resulta que hay espacios que han sido propiedad. Hay muchos edificios de protección oficial de los años 70 y 80. Entonces hay muchos edificios y muchos espacios que han sido propiedad de la Junta de Andalucía o de la Junta de Andalucía, hasta donde sé, estos han sido los propietarios de estos espacios. Y no se hacen cargo de nada. Entonces, en el bloque donde yo vivo en un bloque que hay 10 plantas y 4 pisos por rellano, con lo cual somos 40 familias, uh-huh. 40 habitáculos, sí. O formados por lo que sea. Entonces, en estas 40 viviendas, la mayoría de las personas no tienen un registro de la propiedad. No tienen, o sea, son casas que se han pasado de aquella manera, ¿no? Uh-huh. Pues tú quieres hacer aquí tal y cual, Pascual, pues entonces yo te voy a ceder este espacio. O sea, la Junta de Andalucía tiene muchísimo trabajo sin hacer. Claro. Y tiene muchísima falta de respeto a la ciudadanía del norte de Granada, uh-huh. hasta donde yo sé. Sí, además, con respecto a las alianzas que comentabas antes, ¿no? Cualquier persona que pondría el grito en el cielo diciendo, madre mía, las familias se quedan sin luz en pleno invierno en Granada, pero claro, es que ahí cultivan marihuana. Y ya los medios de comunicación tienen su relato construido, los políticos o los responsables de que esto suceda tienen su relato y la ciudadanía se la come con patatas, ¿no? ¿Qué podríamos decirles a estas personas que se escudan en esta excusa que además es mala? Mira, yo es un relato en el que no entraré nunca, porque a mí no me compete. Uh-huh. Yo no soy policía, yo no trabajo en Endesa. No me dedico a fiscalizar quién se conecta de una manera regular y quién se conecta de una manera irregular. Me la pela muchísimo esto. Quiero decirte, estoy muy lejos de meterme en este debate. Estoy completamente fuera. A mí no me compete este debate. La situación y la evidencia, lo que apunta y lo que se ve cotidianamente, es que Endesa no cumple con su responsabilidad civil, no cumple con su obligación, no cumple con su prestación de energía que tú estás pagando como clienta. En la noche vieja del 2020, yo recién venía de ver a mi familia en Barcelona. Y cuando volví, claro, era pandemia, no era momento de irte a casa de nadie a tomarte las uvas. Yo me quedé en mi casa, me compré mi cenita, me compré mis cositas y me organicé. A las 9 de la noche cortaron la luz en mi casa, la noche vieja del 2020. Y a las 10 de la mañana volvió la luz. Hice la reclamación pertinente a donde se me sugirió, a donde se me dijo que tenía que hacerla, a Endesa. Y la respuesta fue que Endesa no se hacía responsable de esa situación. Entonces te quiero decir que con estas evidencias que han habido en mi vida, yo todo este debate que tú me acabas de mencionar, yo estoy fuera de cacho completamente de eso. No tengo nada que ver totalmente con eso. Totalmente, sí, sí. Volviendo a más en concreto a la historia de los cortes de luz, ¿desde cuándo sufre la zona norte este problema y con qué frecuencia? Pues hasta donde yo sé, mira, aquí tengo unas estadísticas, porque esto hicimos ahí un trabajillo, un poco de contexto. Mira, hasta donde yo sé es aproximadamente unos 15 años, aunque hay voces que dicen 11, pero bueno, vamos a quedarnos entre este. Pero mira, os puedo decir que en la zona norte están habiendo cortes de luz, a mí me consta ahora, a diario. En la plataforma de Ciudadana contra los cortes de luz tenemos un teléfono de referencia donde las vecinas y los vecinos que quieren vincularse mandan con su incidencia. Recordemos que las incidencias están vinculadas al contrato regulado. No puedes tener una incidencia si estás enganchada a la luz. Me parece que la frecuencia es que hay 6 cortes a la hora en zona norte. Vuelvo a recordar que los barrios que actualmente están más afectados son Almanjayar, Rey Vadis y La Paz. Lamentablemente ocurre que las asociaciones de vecinas y vecinos de estos barrios no están organizadas y tampoco están lideradas por personas, no lideradas, sino acompañadas y yendo al lado de personas que tengan interés y que tengan voluntad y que tengan tiempo y que tengan también habilidades para pelear contra esto. Entonces, la problemática tiene bastante calado. No es cuestión de... En el barrio de Cartuja, más o menos, estamos organizadas. Pero también es cierto que estamos en... Bueno, a mí me ha asombrado muchísimo el perfil de Granada, tengo que decirlo, y me gustaría comentaros. Sí, sí, adelante. Yo he encontrado que esta ciudad es muy conservadora, He encontrado que es muy católica, con lo cual, pues mal, para mí mal, porque eso significa muchas cosas, desde el feminismo, desde muchísimas cosas, significa muchísimas cosas, ¿no? El catolicismo. Yo cuando llegué aquí a firmar con mi hija al notario la escritura de la propiedad del piso y veía a la gente con mascarillas, con la bandera de España, yo no daba crédito. No daba crédito, tía. O sea, me parecía una cosa como, ¿dónde estoy? ¿Dónde me he venido? O sea, como de pronto decir, pero me he equivocado, Pero bueno, ahora estoy muy contenta en mi casa, ¿eh? Bueno, me alegra también escucharlo, Celia, claro que sí. Entonces, bueno, hay algunas asociaciones, según te estoy entendiendo, que quizá estáis más activas en esta lucha y estáis juntas en una plataforma contra los cortes de luz. ¿Qué apoyos estáis recibiendo? Pues hemos recibido unos apoyos muy bonitos y muy, muy sororos de la Asamblea Unitaria Feminista de Granada. Y bueno, pues ahí nos hemos sentido muy cómodas y muy acompañadas. Sí que es cierto que a tenor de esto que te comentaba anteriormente, del perfil este conservador y católico, que eso es tan malísimo para el ser humano desde mi punto de vista. Sí, lo comparto también. Por supuesto. Pues desde ahí, claro, los sentires y los pareceres en la asociación de vecinas y vecinos no van de la mano. Entonces hemos tenido situaciones pues, que han generado mucha tensión. Por ejemplo, pues por ponerte un dato que ha sido el que para mí ha supuesto como un punto de inflexión. Yo tengo muy buena relación con mis compañeras y mis compañeros de la asociación, pero sí que es cierto que este dato que os voy a comentar ahora, os voy a compartir, para mí ha sido un punto de inflexión. Esto lo que ocurrió es que cuando íbamos a hacer la manifestación del 28 de enero, buscando las alianzas estas que hemos comentado anteriormente, consensuamos que los partidos no tenían cabida, que sí que podían venir sindicatos, podían venir entidades, asociaciones, diciendo la suya, pero siempre acompañando al tema central de la mani, que era los cortes de luz de Granada, stop, ¿no? Entonces, en una de estas, pues bueno, los partidos iban diciendo lo suyo y bueno, pues gracias, hasta luego. Y de pronto llegó Vox. No me digas. Entonces, cuando llegó Vox, yo dije, Vox, línea roja. Yo no puedo estar en un lugar, en un espacio, en la calle de lucha, compartiendo con un partido, o sea, como Vox, no. No. ¿Qué ocurre? Que hay este sentir político, desde mi punto de vista ignorante, que todos los partidos tienen los mismos derechos. No. Y siempre no. Vox es un partido que no ha firmado la Carta de Derechos Humanos. Vox es un partido que cuando hemos ido a Europa, a, ¿cómo se llama?, la Comisión Europea. Cuando hemos ido a la Comisión Europea, que ha ido una compañera mía, ha ido el defensor de la ciudadanía, ha ido el Jacobo Calvo, en fin, todo este rollo. Cuando han ido allí, Vox lo que hizo en su discurso fue acribillar, sacar una metralleta y empezar con la marihuana, taca, taca, taca, taca. Eso es Vox. Y eso podemos esperar de Vox. Entonces, eso para mí ha sido un punto de inflexión y ha sido una tristeza también. Claro. Sí, luego la diversidad de los barrios, ¿no? Pues está ahí, a veces, como tú dices, llevada por la ignorancia, ¿no?, de la banderita de España y también un identificarse con algo que no son y no van a ser, ¿no? Ese ser, no sé, clase dominante o algo que no van a ser. Sí, falta de información también, falta de lectura. Yo no sé. Porque no es falta de sensibilidad, ni es falta de compañerismo, ni es falta solidaridad. Son como carencias, a mí me parecen estructurales, ¿no? Porque, claro, ostras, ¿cómo puedes compartir un espacio de lucha con un partido como Vox? Eso es, o sea, para mí es impensable. Claro. Claro, eso supuso muchos dolores de cabeza para las personas que estábamos conscientes de lo que esto podía pasar. Claro, claro. Porque nos podían reventar la mani. Desde luego. Entonces, la noche antes de esa manifestación fue dura. Volviendo a las alianzas, tú lo has mencionado, esta colaboración con el Espacio de Feminismo Unitario de Granada. Entonces, este año, dentro de las actividades previas al 8 de marzo, pues realizasteis un acto muy bonito, un homenaje a las mujeres luchadoras de Zona Norte, ¿no? Decíais en aquel acto que ese problema tiene rostro de mujer. Obvio. Tiene rostro de mujer porque los cortes de luz ocurren en los hogares. Las personas que mantenemos, que sostenemos, que levantamos, que limpiamos, que nutrimos, que decoramos y que cuidamos, somos las mujeres. Y estoy hablando de un barrio con un perfil conservador, con un perfil machirulo. Con muchos señoros que ni siquiera lo saben que lo son, o sea, con mucha inconsciencia desde muchos lugares, desde mi mirada. Entonces, obviamente, o sea, cuando tu criatura no puede estudiar o no puede tomarse una leche caliente o no le puedes calentar el biberón o no se puede dar una ducha, o tu compañera que viene de currar no se puede dar una ducha, o tu marido que viene de currar, quien lo tenga, tampoco se puede. O sea, son tantas cosas, tantas cosas, que es que tú ponte a pensar tu vida cotidiana desde que te levantas hasta que te acuestas, las veces que utilizas el recurso de la electricidad. Ponte a pensar. Sí, sí. Y entonces, ubícate y piensa, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Y tienes una hija en la universidad que tiene un examen mañana y tiene que prepararse ese tema, o tiene un trabajo en equipo y tiene que pasar su parte de trabajo y no tiene el soporte para hacerlo. Entonces esto es tan doloroso, y muchas veces también las propias personas de la casa invaden a la mujer diciendo, es que no lo has tenido previsto. Claro. Entonces imagínate si tiene rostro de mujer. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que a mí es una problemática que me conmueve mucho. Me conmueve mucho también como madre, porque yo pienso mucho en la zona norte cuando estoy con mi niña, que tiene 3 años, ¿no? Y algún rato tonto que se va la luz, no tiene nada que ver con eso, pero a veces se va la luz. Y entonces en ese momento es toda la carga que tenéis esas personas que vivís en zona norte, ¿no? Que en el día a día, como tú decías, es que todo depende de la luz. Y en ese momento tu vida se para. Y en invierno el frío es tan triste que, claro, es una vida en stand-by hasta que alguien te lo solucione, un derecho tuyo humano. Conjuga frío y oscuridad. Claro, claro, es verdad, la oscuridad también es muy triste. Y entonces, el problema tiene rostro de mujer, y en las organizaciones, en estas asociaciones, ¿estáis también más mujeres, sí, a la cabeza? Sí, en todas las organizaciones en las que yo he participado a lo largo de mi vida, que tengo 68 años, siempre hemos sido más mujeres, siempre. Excepto en mi trabajo en Barcelona. Bueno, tampoco, porque era un recurso social, y tampoco eran más tíos, éramos más mujeres también. Bueno, cuando las batallas son tan largas y las victorias tan a largo plazo, parece que vivimos mucho en un fracaso, ¿no? Pero a veces, o más bien siempre, tenemos que celebrar nuestras grandes victorias. Así que para terminar, me gustaría que compartieras cuáles consideras que están siendo los pequeños grandes logros que estáis consiguiendo. Bueno, yo creo que un paso gigantesco, desde mi punto de vista, ha sido sacar la problemática fuera de Distrito Norte, sacarlo fuera. Creo que eso ha sido un gran acierto, y me parece que ese es el camino. Y nosotras no estamos por la labor de dejarlo aquí. O sea, el hecho de que yo en mi casa no haya tenido incidencias más que 2 o 3 veces, eso no exime de mi pelea. O sea, yo estoy peleando constantemente porque hay personas que siguen sin luz en zona norte. Ya os lo he comentado, en Almanjayar, en La Paz y en Reivades. Entonces, mientras eso siga ocurriendo así, y no estamos hablando de las personas que son electrodependientes, o sea, que necesitan unos soportes eléctricos para respirar, por ejemplo, personas que han tenido ataques de corazón o vete tú a saber, lo que quiera que sea la problemática que tenga, pero que necesitan son electrodependientes, ¿no? Y tampoco estamos hablando de la pobreza energética, de las personas que no tienen recursos propios porque están viviendo de una subvención de 500 euros al mes, con lo cual... Y tampoco estamos hablando del problemazo que hay en el Hotel Luz, que le llaman, que hay vecinas y vecinos, que a mí me consta porque les conozco en primera persona, que quieren regular su situación y Endesa no les da la facilidad. O sea, estamos ahí, ¿eh? Estamos hablando de la parte menos dura, digamos. Pero si escarbas, hay partes más duras. Pues Celia, ha sido un placer tenerte aquí en la plaza. La verdad que ya me salta el guión. Es un placer hablar contigo. No he puesto una canción que quería poner, pero bueno, así es la radio. Y nada, agradecerte mucho que este ratito que nos hayas acercado esta problemática, y también estrechar en lo que podamos pues estas alianzas. Sí, placer compartido, porque siempre que esto salga fuera y se divulgue, esto siempre es bienvenido. Muy bien, Celia, pues hasta pronto. Muchas gracias. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay. Cajón desastre. Efemérides. Cultura. Recomendaciones. Y mucha historia. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Nos situamos en el 3 de marzo de 1976. Ese día, el Estado español asesinó a 5 personas en Vitoria. En esos momentos, el movimiento obrero vitoriano estaba en fuertes huelgas, de hecho era la tercera de ese año, y exigían a los trabajadores mejores condiciones laborales, con Forjas Alavesas como principal exponente y los primeros en ponerse en huelga. La matanza se produjo en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio obrero de Zaramaga, porque en una iglesia el párroco decidió que los 4.000 obreros que se tenían que reunir para decidir las condiciones de la huelga lo hicieran en ese espacio que era de los más grandes del barrio, y el concordato llegó a aceptar que fuera en la iglesia. La ciudad ese día estaba completamente paralizada por la huelga, que fue secundada por la gran mayoría de empresas y de movimientos de la ciudad vitoriana. Cabe decir que había 4.000 personas en la iglesia en una ciudad que por entonces tenía 150.000 habitantes, Vitoria, o sea, 4.000 personas de la ciudad estaban concentradas en esta asamblea general. La policía armada para aquel día acordonó la iglesia. Ya se habían producido algunos incidentes por la mañana con alguna paliza típica de la policía, pero bueno, ya por la tarde decidieron acordonar los alrededores de la iglesia, y también se produjeron altercados de aquellos trabajadores que no consiguieron entrar a la iglesia ya que estaba completamente abarrotada. Cabe señalar que el propio párroco de la iglesia de Vitoria pidió que se fueran de allí la policía, y hicieron caso omiso. Al ver que no se desalojaba, la policía intentó desalojar el espacio. Al ver que la asamblea se producía sin ningún tipo de confrontación, decidieron romper los cristales los agentes policiales y lanzaron botes de humo a su interior. A la salida de los trabajadores les dispararon con fuego real. Vuelvo a decir que no había ninguna provocación, no hubo ningún tipo de respuesta violenta, no había evidentemente armas por parte de los trabajadores. Como consecuencia hubo 5 asesinatos, 3 murieron el mismo día de los hechos, 2 por las heridas de bala más tarde, pero es que hasta 40 trabajadores más también fueron heridos de bala, hubo cerca de 150 heridos. Y luego también cabe señalar que a los días siguientes hubo otros 3 asesinatos en otras ciudades. A raíz de la matanza de Vitoria se convocaron diferentes concentraciones por todo el Estado español, y en Basauri y en Tarragona la policía también mató a 2 manifestantes. Y ya como colofón, en Italia, frente a la embajada de España, un trabajador también fue asesinado, en este caso por los carabinieri. En total 8 asesinatos por esta huelga de trabajadores. Lo verdaderamente vergonzante fue Fraga, que fue uno de los máximos responsables políticos de esta matanza. Se personó al día siguiente en el hospital de Vitoria para hacerse fotos con los heridos, cuando hay pruebas evidentes que fue uno de los responsables políticos, pero quería sacar rédito político y no cargarse con el peso de la responsabilidad de estos asesinatos. Cabe decir que ni los brazos ejecutores ni los superiores fueron juzgados por ningún tribunal español. La justicia militar llegó a dictaminar que no se podía culpar a ninguna persona en concreto. La justicia argentina sí que ha abierto un proceso hace relativamente poco, en el que acusa de crímenes de lesa humanidad a Rodolfo Martín Villa, que era ministro por entonces y otro de los responsables políticos de la carnicería. Ha incriminado a Rodolfo Martín Villa porque es uno de los pocos que sigue vivo, ya muy mayor, pero claro, el resto de responsables políticos ya han fallecido. Los líderes de comisiones representativas, organización sindical, sí que cumplieron penas de 1 año de prisión por sedición. Es decir, los propios líderes de esta manifestación sí que fueron a prisión, pero en cambio los asesinos de 5 trabajadores no cumplieron ningún tipo de pena. Al entierro también cabe señalar que acudieron 50.000 trabajadores, vuelvo a remarcar que suponía 1/3 de la población de Vitoria por entonces. Abarrotaron las calles alavesas y también continuó la represión en los meses siguientes. A continuación vamos a escuchar un audio del día de los hechos de la propia policía. Se filtraron estos audios, se pueden encontrar en internet con todo lo que pasó esos días, pero vamos a escuchar algunas cosas que la verdad que estremecen. Vamos con ello. De todos modos, si nos marchamos de aquí se van a escapar de la iglesia, ¿eh? Cambio. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojo por la puerta, si no, a palo quicio, cambio. Está repleta de tíos, repleta de tíos. Entonces, si, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que operar las armas. Sacarlos como sea, cambio. A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. Dijo que había heridos, estaba preguntando si había heridos, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno, cambio. Bueno, está bien, está bien. Un paso Salinas que hemos conseguido la paliza más grande de la historia. Cambio. Yo sí le mando botes y le mando pelotas, se lo mando sin cartuchos. Cambio. No, esto es como si le enviaras una flauta y no sabía tocar, ¿sabes? Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Tras escuchar estas palabras que envilecen a sus emisores, vamos ahora a escuchar a una trabajadora que sufrió el ataque policial desde dentro de la iglesia. La policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Entonces dijimos que estaríamos, aunque fuera 3 días, hasta que se fuera la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar. Y nos quedamos dentro. Entonces entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con bombas de humo. La primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas, yo no sé, serían 10 o 12. Entonces la gente se puso nerviosísima, pero no se atropelló ni nada porque tampoco podíamos movernos con la cantidad de gente que había aquí. Lo primero que se hizo fue con las macetas romper todos los cristales para poder respirar. Entonces la gente se asomaba a respirar y la policía asomaba las metralletas. Después la gente empezó a salir, pero la gente que estaba afuera, al ver que nos estábamos asfixiando, empezaron a tirar piedras a la policía para que desacordonaran la iglesia, que tenían totalmente acordonada hasta las ventanas y las puertas y todo. Entonces empezó a salir la gente y la policía empezó a tirar con metralleta. Sus palabras aún sangran casi 50 años después. Ahora vamos a escuchar otro audio policial del día del entierro, así como una proclama de los miles de trabajadores. Los 3 féretros van a hombros. La masa ya es bastante más considerable. Los gritos arrecian. Asesinos, cobardes, escupen, cambio. De acuerdo, Pegaso, y trata de evitar por todos los medios el enfrentamiento, cambio. Pero van en masa, ocupan la calle. Yo no sé ya los miles que van pasando, todos los brazos en alto con la V. Impresionante, cambio. ¡Gloria a los muertos del mundo del trabajo! ¡Gloria a los muertos del mundo del trabajo! ¡Gloria a los muertos del mundo del trabajo! Y desde aquí nuestro recuerdo a Pedro María Martínez, de 27 años, que murió allí, también a Francisco Aznar, de 17, Romualdo Barroso, de 19, José Castillo, de 32 y Bienvenido Pereda, de 30, así como a Juan Gabriel Knafo, que murió en Tarragona, a Vicente Antón, que murió en Basauri protestando por estos hechos, y a Mario Marotta, que falleció en Roma asesinado por la policía italiana. Si queréis profundizar más en lo que sucedió en Vitoria el 3 de marzo del 76, recomiendo una película que es Vitoria 3 de marzo. No es una de las mejores producciones, pero ayuda a contextualizar con una historia ficticia lo que pasó allí, y luego vais a encontrar diferentes publicaciones y artículos en internet que pueden ayudar mucho a contextualizar este crimen de Estado, que hoy día sigue sin ningún tipo de responsabilidad ni por parte del brazo ejecutor ni por parte de las cabezas pensantes de esta masacre, que evidentemente fue impulsada, no dispararon porque sí, les dieron directamente la orden de disparar a esos manifestantes, bueno, a esas personas que estaban en asamblea, mejor dicho. Bueno, pues llegamos al final de este sexto programa de La Plaza de mi Pueblo. Ya estamos en el sexto, qué rápido se pasa el tiempo en buena compañía. No sé si queréis mandar un alegato final a Andrés o Silvestre antes de acabar el programa. Yo la verdad que creo que el programa completo, muchas entrevistas, mucho contenido, así que enhorabuena también a vosotras que lo habéis currado. Cada día mejor. Se intenta, con lo que se puede y con lo que se tiene. Y con lo que hay. Y nada, antes de despedirnos, querríamos recordaros nuestras redes sociales o vías de contacto, que son: en Twitter tenemos @cnt_gr, en Instagram somos CNT Granada, también tenemos Facebook, CNT Granada, y luego nuestro correo es granada@cnt.es, y también podéis consultar nuestra web, que es granada.cnt.es. Nada más que deciros, simplemente recomendaros que os afiliéis a vuestro sindicato de CNT más cercano, que se vienen curvas, que solo hay una forma de luchar contra la patronal y contra las injusticias del sistema capitalista, y es estar unidas desde la organización obrera. Y nada, os dejamos un tema de despedida que se llama Ármate, de la Lira Libertaria. Muchas gracias por haber estado ahí. Del poder y de sus armas.